más o menos, yeah. Ey, ey. Me tira y anda más o menos, ey. Me tira y anda más o menos. Frontea y anda más o menos. Los temas anda más o menos, ey. Más o menos. Me tira y anda más o menos. Me tira y anda más o menos, ey. Me tira y anda más o menos. Tú y tu complejo me asomé, creando empleo sin pedir resumen. Los míos adelante también, amén. Tus putas servillitos van a comer. A tu que la mala tira, aquí se cobra mientras se respira. Desde que salí me tienen en la mira. Se hacen los locos, pero en el fondo me miran. ¿Y qué hacen las hormigas? Sí, tirándole al león. Esa amargura no baja con ron. Es como ser hunting en la novena y hasta el honrón. Haciendo dinero en lo comercial con palabreos. En ustedes no salen de su propio terreno, pero viven pendientes al éxito ajeno. Más. Pero negro que le paso, busco un caso, aunque yo siempre la rechazo. La gota salió del vaso, oh. Una carta menos en el mazo, oh. No me importa que me tiren, sé que quieren promoción. El blanquito no es tan fácil, así que no queda opción. Acá no sobra la energía, ya le baja la tensión. Con un combo que te sube, sube, sube la presión. Ese ya sí anda más o me. Y eso que la vi de lejos y ni me asomé. Pero tiene una actitud que la vale por tres. Si la puso por el crudo y me da un fernet. Me tira y anda más o menos, ey, me tira y anda más o menos. Frontea y anda más o menos, los temas anda más o menos. Más o menos. Me tira y anda más o menos, me tira y anda más o menos, ey, me tira y anda más o menos. Digo prendo todo con mi blow, bitch. Cash, cash, cash, baby, I'm rich. Todos los niggas saben que no tengo límite. So, so, so, fuck, baby, hello, kitty. Tú eres más o menos, tú eres mitty, mitty. Tú gastas el vino como el Mississippi. Estamos en el cielo con el blue, hey. Llego una nota como Johnny. Yo ni sé, me tira por arriba, pero no más o menos. Los saludo por el sunroof, yeah. Hello, moto. Eso que no has visto como mato en el club. Tú no te imaginas cuánto cuesta este reloj. Lluvia de dinero, baby, no sale el sol. Lluvia de diamantes, baby, make it rain. No quería banana, te llevo el champagne. ¿Por qué poblas tanto hill? ¿Te duele que yo saque tantos hits? Maradona en el Napoli, freestyle como trampolín. Y me fui para arriba, ahora nadie me derriba. Dejando de lo alto el nombre de la Argentina, ok. Tengo muchos que me admiran, también muchos que me odian. Por mi estilo de vida, pero sigo en la mía. Matando la liga, cuando no ven en la entrada están buscando la salida. Todas esas que se clavan están tirando todo el día. Y yo con mi mujer pensando que invertir las regalías. Fumando una psicopata, tu psico van cinco patadas. Matándote así como bra. Tuve que volver porque si no la cagan. Me tira y anda más o menos, ey, me tira y anda más o menos. Frontea y anda más o menos, los temas anda más o menos. Más o menos, me tira y anda más o menos. Me tira y anda más o menos, ey, me tira y anda más o menos. Más o menos, más o menos, más o menos. Tengo flow de momo, jamo, jamé. Me asomé, me asomé, me asomé. Y ahora todos están mirando, sé que lo que. Algunos dicen que no tengo actitud, pero no lo veo, estoy en altitud. Ando con mi negro, estoy atento de hood. Atrás mío tengo una multitud. Me tira y no sabe tirar. Las balas salen por la parte de atrás. Te aclara la vaina, toca la de acá. Tu puta dice que le encanta mi trap. Estoy surfeándome la ola. Johnny Tsunami, cartel Sinaloa. Dando gancho como Rocky Balboa. Soy un yate y usted de una canoa. Me tira y anda más o menos, ey, me tira y anda más o menos. Frontea y anda más o menos, los temas anda más o menos. Más o menos. Me tira y anda más o menos, me tira y anda más o menos, ey, me tira y anda más o menos.